Así de grande. Eustacio solo bebe durante las comidas. A mediodía no se deja vencer, de noche sí, como para ayudar el sueño. Al lavar los platos con la prudencia que manda el respeto a los mayores, la hija le pide a la madre: mírele los ojos, mamá. Mírele los ojos cuando toma. La mujer cree entender la recomendación. Sí, ya lo he notado. La cuenta del vino crece todos los meses, mientras él pueda pagarla. Pero no es ese el sentido de la advertencia que ha proporcionado la muchacha. Otra noche lo descubre la mujer. Mira al marido en los ojos y cuando están en la cocina confiesa a la hija: tengo miedo. La niña responde: yo también. Y se quedan ahí, calladas. Una vez las insulta, abre un cortaplumas así de grande que parece navaja y las persigue. Ellas se encierran en el dormitorio matrimonial y él duerme en la cama turca en el cuarto de la chica. El cortapluma se muestra con un riego de insultos otras noches hasta que ellas se acostumbran o se resignan o se retiran bajo llave antes que él empiece a revelar por los ojos el extravío y la ferocidad. Cuando declina la época de calor, comienza a disminuir el monto de la cuenta del vino. Por último, él no bebe más en la cena que en el almuerzo. Hoy, 4 de septiembre, él apenas se moja los labios. Madre e hija verifican muy calladas y se sonríen entre sí, serenísimas, aunque él no haya vuelto a ninguno de los gestos o palabras afectuosas que hicieron memorable su buena época de padre. Las dos mujeres consideran, sin mencionarlo, que ha llegado lo que hace tiempo se tenían prometido: no encerrarse más. Si él cesara como ha cesado de beber, de insultarlas y de perseguirlas. Les agrada saber que la habitación esta noche tendrá un poco de ventilación. Dejan que él tome la iniciativa en cuanto a elegir dónde dormir. Eustacio, acostumbrado, se echa en la camita turca. Ellas dejan entreabierta la puerta, extinguen la última luz y se duermen abrazadas, henchidas de confianza. Esta noche, la del 4 de septiembre, él las degüella con ese cortaplumas así de grande.